Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa El Círculo Beatle. Hoy, la edición número 17 de la séptima temporada. ¡Qué gusto que están aquí! Iniciamos el programa del día de hoy con la fantástica Birthday, que por supuesto no fue una casualidad. Una canción del álbum blanco que El Círculo Beatle le quiere dedicar con muchísimo cariño a Cardori, colaborador de la sección Una semana como esta. Gran amigo Cardori, felicidades, pásatela muy bien. Te queremos mucho, te admiramos mucho. Que sea este cumpleaños el inicio de la mejor parte de tu vida. Muchas, pero muchas felicidades. Y como siempre les comento, El Círculo Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Entren al portal de esta estación. Les va a gustar la programación. Van a ver fotos de nosotros los locutores. www.impulsarte.com.mx. También hay por ahí un poco de la historia. Pronto, más información. Los invito a que hagan Impulsarte Radio su compañía constante. La radio que te dejará huella. El Círculo Beatle también tiene una página oficial en Facebook. Nada más busquen el nombre del programa y ahí verán que tanto Cardori como Oscar Lugo, que es a su vez el titular de la sección Somos el Quinto Beatle, como yo, siempre estamos ahí echando ojito, viendo quién entró. Déjenos sus sugerencias, sus peticiones, sus saludos. Esta es su emisión. Hay un Twitter, @CírculoBeatle. También sigan nuestras actualizaciones, no se van a arrepentir. Van ahí las preguntas que Oscar siempre está haciendo para poder reportarnos después en su sección. Y el día de hoy, amigos, tal como se los comenté ahorita en el inicio, vamos a presentarles canciones de película, canciones beatleras que han sido incluidas en películas. Y para esto invité aquí a la emisión a Fabiola y Ángel Ortiz. Ángel, un joven muy talentoso, ya lo van a escuchar, con mucho, mucho potencial para ser un gran locutor, que además me hizo el favor, nos hizo el favor a todos de preparar un guión con estas canciones que les vamos a presentar y que yo espero que ustedes disfruten mucho. Ayer también estuvo aquí en la cabina de Impulsarte Radio Julio César Jiménez, el cantante del grupo 69 y además colega locutor mío, con el programa del Pensamiento a la Palabra, que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche y que además conduce conmigo ese programa no beatlero que llamamos el podcast de Tere y Jules, que ustedes pueden descargar desde mi página personal www.terechacon.com. Dense una vuelta, no se van a arrepentir. Y dicho todo lo anterior, pues iniciemos la emisión del día de hoy. Canciones de película de The Beatles. Gracias, Fabiola, gracias, Ángel, gracias, Julio César. Gracias a ustedes, amigos, por estar aquí. Damos paso al bloque musical de este programa. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno que están aquí! Esto es El Círculo Beatle. ¡Incorpórate! Hola amigas, hola amigos, qué bueno que seguimos escuchando El Círculo Beatle ya en esta recta final. Así que yo soy Cardori y vamos a recordar nuevamente en una semana como esta un poco de las actividades que realizaban los cuatro genios de Liverpool. Así que acompáñame. Y vámonos al año de 1968, en donde en una semana como esta, los Beatles se encontraban el día 22 de julio grabando la orquesta de la canción Good Night, compuesta por John Lennon y cantada por Ringo Starr. Y en esta sesión estuvieron grabando la orquesta, que contaba de 12 violines, 3 violas, 3 cellos, un arpa, 3 flautas, un clarinete, un corno, un vibráfono y un violín bajo. Además del piano interpretado por George Martin y la orquesta dirigida por este mismo señor. Y a pesar de haber sido trabajada anteriormente, en esta sesión se grabó nuevamente de principio a fin. Al final de la sesión les fueron agregados unos coros interpretados por 4 mujeres y 4 hombres, y en la que Ringo cantó nuevamente toda la canción. En esta sesión también al finalizar grabaron el piano para la canción de Ringo Don't Pass Me By y estuvieron haciendo mezclas de ambas canciones. El siguiente día, 23 de julio, nuevamente se metieron al estudio a trabajar, esta vez en el tema de John, titulado Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Este tema ya lo habían comenzado a grabar, nada más que nuevamente John, como siempre, sugiriendo a los ingenieros de sonido que le dieran una voz diferente. Quería que hicieran que su voz pareciera como de alguien cantando desde la luna. Así era John de creativo, y en esta sesión estuvieron trabajando en ese tema, grabando nuevamente guitarras, arreglos, sonidos. Al siguiente día, 24 de julio, se pusieron a trabajar en Sexy Sadie. Hicieron 23 tomas, comenzando desde la número 25 hasta la número 47. Pero aún así, John no quedó muy satisfecho con el resultado. Y realmente recuerdan los ingenieros de sonido que al parecer todo lo que se trabajó en esa sesión no fue incorporado en la versión final que conocemos todos. Al día siguiente, el 25 de julio, comenzaron a trabajar en un tema de George Harrison. George solía trabajar al menos 10 canciones de Lennon y McCartney antes de que ellos le dieran el espacio a una de sus composiciones. En esta sesión, George comenzó a grabar este tema solamente con su guitarra acústica. Este tema, como todos sabemos, cambió considerablemente desde su concepción hasta la finalización con el gran requinto del señor Eric Clapton. Y este tema, que es Mientras llora mi guitarra, While My Guitar Gently Weeps, comenzó a ser grabada este 25 de julio de 1968. Y bueno, ahora vamos a cambiar de año, vámonos hacia 1969, donde el 22 de julio trabajaron en Oh Darling, trabajó la voz Paul, y también trabajaron un poquito el tema Come Together, agregándole piano, guitarra rítmica y maracas. Obviamente, después de eso, pues hacían la producción. El 23 de julio grabaron el tema The End, desde el solo de Ringo y los riffs de guitarras, que fueron realizados por Paul, George y John en ese orden. Para el día 24 de julio, los Beatles se metieron al estudio para trabajar en el tema Song King y Mean Mr. Mustard. Pero al inicio de la sesión, antes de que estuvieran todos completos, Paul se puso a trabajar en un tema que iba a dar para el grupo Bad Fingers. En esa época, bueno, desde 63-64 los Beatles hacían temas que daban para otros artistas. Por estas fechas Paul estaba trabajando en la producción del álbum de Mary Hopkins y de Bad Fingers, y para lo cual empezó a trabajar en este día, 24 de julio, un tema titulado Come and Get It, que jamás salió en ningún disco de The Beatles y que grabara Paul completamente solo, comenzando grabando su voz y el piano, después reforzando la voz, maracas, después la batería, después el bajo, mientras John se encontraba en el cuarto de control, simplemente dándole el visto bueno al Paul McCartney. Y una vez que se encontraron todos los Beatles, comenzaron a trabajar en el tema Song King y Mean Mr. Mustard, en donde nuevamente trabajaron como un grupo, con mucha armonía, con mucha buena vibra, con mucho humor. Trabajaron en las pistas básicas, en las voces y por supuesto en la producción. Para el 25 de julio de 1969 estuvieron trabajando en otros dos temas titulados Pull It In Pam y She Came In Through The Bathroom Window. Se dice por parte de los ingenieros de sonido que es la primera vez que veían que se trabajara una canción completa de John y una canción completa de Paul como una sola. Como es sabido de todos, siempre en todas las canciones de The Beatles había colaboraciones Lennon y McCartney, se sugerían ideas, se complementaban frases, etc. Es como en el caso Un Día en la Vida, que el tema era, toda la canción era de John Lennon, y Paul, dentro de una canción que estaba componiendo, sacó una pequeña parte, pero era una contribución a la canción Un Día en la Vida. En el caso de este tema, Paul It In Pam, She Came In Through The Bathroom Window, no son colaboraciones, es un tema completo de John y un tema completo de Paul, y el cual desde la concepción se grabó como si fuera un solo tema. Y continuaron trabajando en este popurrí que comenzara con Song King y terminara con She Came In Through The Bathroom Window. Y bueno, eso es lo que sucedía en una semana como esta, en el año de 1968 y 1969. Yo soy Cardori y espero que te haya gustado. Envíame tus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com. Búscame en Facebook, /cardori69. Y también visita nuestra página, que es www.6con letra 69.com. Y también puedes enviarme comentarios a mi otro correo, que es cardori@69.com. Y bueno, los dejo para ya finalizar este gran programa del Círculo Beatle. Y los espero el día de mañana, también aquí, por Impulsarte Radio, en el programa Del Pensamiento a la Palabra con Julio César Jiménez Alarcón, en donde también participo con una sección titulada Biografías. Así que seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana. Bye. Y esta edición del día de hoy, amigos del Círculo Beatle, resultó ser una muy especial, una que yo en lo personal vi desde hace un par de semanas y la preví con muchísimo cariño porque el día de hoy me acompaña una persona que además de ser una lindísima mujer, una gran amiga y un gran apoyo, fue compañera mía en el concierto que Paul McCartney dio en el Zócalo de la Ciudad de México este pasado 10 de mayo. Fabio Ortiz, qué gusto que estés aquí. Hola Tere, muchas gracias por invitarnos. La verdad es un placer estar aquí contigo, por habernos elegido en tu programa que tienes una audiencia fantástica. Y pues estamos aquí para ver un poquito cómo se trabaja, cómo es tu programa y pues para ver las rolas un poquito de los Beatles. Bienvenida. Gracias. Qué verdadero gusto. Antes de que pase a presentar a un gran regalo que Fabi nos ha traído el día de hoy, les quiero decir este momento que ella y yo compartimos en el Zócalo de la Ciudad de México. Casi 3 horas de concierto, ¿no? 3 horas, Tere, y como 5 de espera, pero la verdad valió mucho. Valió cada segundo. Somos compañeras de vida ya, Fabi y yo. Nos unió un momento muy especial, emociones muy fuertes, ambas reímos, ambas gritamos, ambas brincamos, ambas lloramos y la verdad es que la pasamos muy bien. Muy bien, la verdad es un concierto totalmente fuera de lugar y que si vuelve a venir Paul McCartney volveríamos a ir a pesar de todo lo que pasamos. Ahí estaremos, hay rumores, tú lo sabes. Exacto. Hay rumores de que regrese. Amigos, yo en lo personal les recomiendo que lo tomen como eso, es un rumor. Estoy consciente que Paul quiere seguir haciendo giras, presentaciones. No tomen nada demasiado en serio hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Paul McCartney en su página oficial, que es paulmccartney.com. Y bueno, pues Fabi, yo la realidad es que hemos tenido buenas pláticas, muchas veces por medios cibernéticos. Jamás se me ha ocurrido preguntarte cuál es tu Beatle favorito. No, bueno, por supuesto Paul McCartney, desde niña me encantaba él. Físicamente, yo me acuerdo cuando empezaban a pasar los videos de los Beatles en la tele, bueno, yo me enloquecía con él. Y bueno, los escucho porque desde niña también mi hermano y mis primos son fanáticos de los Beatles. Entonces, pues no me quedaba de otra más que escucharlos. Y pues fascinada con Paul, en lo particular Paul McCartney. John, bueno, un extraordinario compositor, pero Paul McCartney para mí es el mejor Beatle que existe. Eso me da muchísimo gusto. Yo estoy segura que muchísimas personas, no solo en México, sino en Latinoamérica y en el resto del mundo, están de acuerdo contigo y te están echando porras y aplausos. Sí, y claro. Demás. Así tiene que ser. Qué gusto. Fabi, si la gente te quiere contactar, ¿a dónde te puede escribir? Bueno, pues sería mi página de Facebook, bueno, a mi Facebook, que es Fabio Ortiz, y me pueden encontrar en o a mi correo electrónico, fabber26@hotmail.com. Pues ahí está, amigos, una mujer preciosa por fuera, más bonita por dentro todavía. Muchas gracias. Y una gran compañía que además, ustedes no están para saberlo, se los voy a decir en este momento, llegó aquí con un gran regalo. Y ese gran regalo es su hijo Ángel, un joven entusiasta que está estudiando para ser locutor, está estudiando doblaje, que tiene un dominio de su voz impactante. A mí de veras me encanta, todos los que de alguna u otra manera hemos podido presentar cierta proyección con la locución, con cualquier tema y con cualquier programa de radio, siempre nos da muchísimo gusto que haya jóvenes como él, porque finalmente son la esperanza. Ángel, bienvenido, qué gusto que estás aquí. Hola, muchas gracias, en serio, es un honor estar aquí en este programa tan importante en el medio este de los Beatles. Muchas gracias en verdad por invitarnos a tu programa. Al contrario, Ángel, es un gusto para mí. Y la vida es tan fantástica, señores, que no solo está aquí Ángel, que nos trajo ciertas canciones que va a estar presentando, sino además a mi derecha se encuentra un hombre que yo sé es la admiración de muchas mujeres del medio beatlero mexicano, que rompe varios corazones cuando se pone a cantar, pero que además es mi compañero de podcast en el podcast de Tere y Jules, que ustedes ya lo saben, pueden escuchar en terechacón.com o en la página oficial de 69, Julio César Jiménez Alarcón. Jules. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a mi querida Tere Chacón por haberme invitado y gracias por la presencia de Ángel y a Fabi, que está esta noche aquí con todos nosotros. Bueno, pues Ángel, Jules, gracias. Ángel, yo sé que has preparado un escrito, un guión, para que nosotros a nuestra vez le podamos presentar a nuestros amigos que nos están escuchando. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar en esta emisión? Claro, pues yo traje un guión que habla de todas las participaciones que han tenido los Beatles en el cine, que es un medio que me gusta muchísimo y que ha ido muy de la mano con los Beatles desde que iniciaron. Entonces yo traje una lista de varias canciones que han salido o han sido parte de la historia de los Beatles en el cine. La primera se llama Hard Day's Night y pues fue una canción que fue escrita a partir de pues una frase que dijo Ringo Starr que les pareció curiosa a los demás miembros de la banda. Lennon y McCartney compusieron esta canción para Dick Lester, que fue el director de la película A Hard Day's Night, y que fue llamada igual que la canción y que el álbum. Y bueno, pues también está la canción de Two of Us, que es el nombre de la canción, que fue tomada para el título de la película de 2000, que en español fue titulada Un Encuentro Legendario, y este fue un film naturista, y podemos apreciar de una manera más profunda la relación entre Lennon y McCartney en uno de sus reencuentros después de los Beatles, y esto fue alrededor del año de 1976. Pues muchísimas gracias, Ángel Jules. Vamos entonces con el primer bloque de dos canciones. Disfrútenlas, amigos, A Hard Day's Night, enseguida Two of Us. Ok, vamos a escucharla. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Thank you. Acabamos de escuchar las canciones A Hard Day's Night y enseguida Two of Us, canciones de película, Beatles, de película que Ángel nos hizo el favor de traer. Y Ángel, cuéntanos qué más tienes para nosotros. Bueno, pues las siguientes canciones son primero Nowhere Man, que es una canción que escribió John Lennon basándose en John Lennon, en el mismo. La película que en español le pusieron Mi nombre es John Lennon debe su nombre a la canción Nowhere Man y le pusieron en inglés Nowhere Boy. Nowhere Boy porque nos cuenta la historia de John Lennon cuando era un adolescente, resaltando entre otros sucesos la relación que llevó con su madre, los Quarrymen, su encuentro con Paul McCartney y su influencia del rock and roll y de Elvis Presley. Y bueno, Un día en la vida es una canción experimental con ritmos mezclados y un puente musical muy único. Una de las líneas de esta canción fue escrita por John Lennon, inspirada en su participación en la película How Won the War. Parte del puente musical de esta fue incluida en una escena del film documental Imagine, que participó John Lennon. Y para hacer un corolario de esta canción de las cuales está hablando Jules, A Day in the Life, amigos, muchos de ustedes lo saben, es una canción que originalmente eran dos. Era un pedazo de canción que tenía Paul McCartney, que fue lo que finalmente resultó ser el puente, y la canción que tenía John abre y cierra esto, que en realidad, ustedes lo saben, yo lo sé, no es una canción, es una obra maestra que a todos nos recuerda cuatro personas de Liverpool y que vamos a escuchar en estos momentos. Nowhere Man, A Day in the Life. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Thank you. not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No romance, please listen. You don't know what you're missing. No romance, the world is at your command. He's a real no romance, sitting in. I read Y bueno, eso fue A Day in the Life, y ahora vamos a continuar con las canciones de película. La siguiente se llama In Spite of All the Danger. Fue una canción escrita por Paul McCartney y George Harrison cuando eran adolescentes, tenían menos de 20 años cada uno. Y bueno, esta grabación que vamos a escuchar fue la primera grabación en la historia en la que George Harrison, Paul McCartney y John Lennon tocaban juntos dentro del grupo The Quarrymen, la banda que antecedió a los Beatles. Solo fue producida una copia del disco de acetato y los chicos se lo turnaron por semana hasta que llegó a John Lowe, quien lo retuvo por más de 20 años. Paul McCartney en 1981 logró recuperar el disco de acetato y hoy es una pieza única. Y bueno, pues vamos a escuchar también Across the Universe, que viene en la película Across the Universe, que salió en el año de 2007, y es un musical basado completamente alrededor de las canciones de The Beatles. Muchos personajes fueron llamados en alusión a canciones de este grupo, como Jude, obviamente de la canción Hey Jude, Sadie, de la canción Sexy Sadie, Lucy, de Lucy in the Sky with Diamonds, entre otros. El film incluye 33 canciones de The Beatles y fue nominada para un Globo de Oro a la mejor película musical. Y cabe mencionar que esta canción fue una de las primeras en todo el mundo lanzadas al espacio para que cualquier ser o ente que nos escuche a través de todo este universo escuche la canción de The Beatles. Qué mejor que cualquier alien o extraterrestre sepa un poquito de la Tierra por medio de la mejor música del mundo. Con ustedes, Across the Universe, y antes, In Spite of All the Danger. Across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Shakuru change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David. Around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Regresamos aquí en el Círculo Beatle y ahora yo les voy a presentar dos canciones que en lo particular me encantan. Una es Live and Let Die. La canción fue compuesta por Paul y Linda McCartney para la banda sonora de la película de James Bond. Live and Let Die fue interpretada por McCartney y su grupo Wings. Además, George Martin, productor de The Beatles, se encargó del resto del soundtrack de esta película. Y después vamos a escuchar Let It Be, que no solo es el nombre de la famosa canción escrita por McCartney, sino también del álbum y del documental promocional del mismo. El filme Let It Be contiene las sesiones de grabación de The Beatles para las canciones del álbum, con John Lennon siendo en todo momento acompañado por Yoko Ono. También contiene la mítica presentación de The Beatles en la azotea de The Apple Records, siendo esta última vez en la historia que tocarían juntos en el público. También contiene la mítica presentación de The Beatles en la azotea del edificio de Apple Records, siendo esta la última vez en la historia que tocarían juntos en público. Los dejamos con Live and Let Die y Let It Be. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever-changing world which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die.

bueno, por supuesto, estas fueron Live and Let Die y Let It Be, de las cuales Fabi Ortiz, que está aquí con nosotros, nos hizo el favor de platicarnos un poquito. Vamos con otras dos canciones de películas, canciones de The Beatles, y yo quiero ser rica, baby, you're a rich man, una canción que fue incluida en los créditos finales de la película nominada al Oscar La Red Social, y que además muy poca gente sabe que fue dedicada, sí señores, al representante de The Beatles, el señor Brian Epstein. A continuación les voy a presentar la canción Here Comes the Sun, una de las canciones más populares de George Harrison para los Beatles. La canción fue incluida en la película La Gran Estafa en el año de 2006. La Gran Estafa, Fabi. Buena película. ¿Qué te parece si escuchamos estas dos canciones? Excelente. Baby, You're a Rich Man. And Here Comes the Sun. Fantástico. Here comes the sun, and I say, it's alright. Y bueno, eso fue Here Comes the Sun y Baby You Are a Rich Man. Y ahora vamos a escuchar Give Peace a Chance. Esta canción fue compuesta durante la encamada por la paz de John Lennon y Yoko Ono. Give Peace a Chance forma parte de la banda sonora del filme de 2000, John and Yoko's Year of Peace, que trata sobre la vida de John y Yoko y su visión sobre los problemas del mundo en el año de 1970. También esta canción se incluyó en algún episodio de la serie Los Años Maravillosos. Y también vamos a escuchar Yellow Submarine, y esta es el tema de la película del mismo nombre, que fue animada en el año de 1968, protagonizada por los Beatles en su versión de caricatura. Las voces de The Beatles fueron interpretadas por otros actores, aunque las canciones se dejaron intactas y ellos tienen una breve aparición en live action, que esto fue al final de la película. Y bueno, pues vamos a escuchar Give This a Chance y Yellow Submarine. 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Lamentablemente para mí llegó el momento de agradecer la participación y la presencia de personalidades que yo en lo personal aprecio mucho. Y gracias por estar aquí, Fabi, Ángel, Jules. Gracias. Gracias. Gracias, Tere, por invitarnos. Gracias a ti y que sigan los éxitos. Qué gusto. El Círculo Beatles se enriquece cada vez que viene al programa. Gente con ustedes que aporta. El guión del programa del día de hoy lo realizó Ángel. Pues vamos con All You Need Is Love, que fue escrita para un especial de televisión transmitido en todo el mundo que se llamó Our World en 1967. Fue escrita con la idea de esparcir un mensaje que fuera muy fácil de entender para todos los países en los que fue transmitido este programa. El especial fue sintonizado por 400 millones de personas en 26 países. Y bueno, pues también vamos a escuchar la canción, esa magistral armonía de voces titulada Because, que fue interpretada por Elliot Smith para la película American Beauty en el año de 1999. Y por último vamos a escuchar Twist and Shout. La canción fue incluida en la aclamada película del 2008, El curioso caso de Benjamin Button, con Brad Pitt. La escena nos muestra a la pareja principal disfrutando de su juventud durante los años 60 y una breve escena del video oficial de la canción en la televisión de la pareja. Disfrútenla. You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.

Bitlémanos y bitlémanas del mundo y a través del universo, muy buenas noches. Sean bienvenidos a su sección Somos el Quinto Beat. Soy Oscar Lugo, de nuevo contento y ansioso de leer sus comentarios sobre la pregunta de la semana pasada, bastante interesante creo yo. ¿Cuál consideran ustedes que sea la mayor aportación de los Beatles a la humanidad? Bastante difícil, ¿verdad? Vamos a leer sus comentarios. Merario Lugo nos dijo, su música. Evidentemente, yo creo que todos los que estamos escuchando este programa no estaríamos aquí de no ser por eso. Yo creo que todos amamos la música y la seguimos recordando a más de 40 años de la separación de los Beatles, y yo creo que es precisamente esa la principal aportación de los Beatles a la humanidad. Luis Chagoya Reyes nos dijo, el punto de quiebre para una generación que así lo requería. Yo creo que sí, yo creo que los Beatles aparecieron en la escena del mundo justo en el momento preciso para cambiar tantas cosas. Yo creo que después de que se escucharon las primeras notas de alguna canción de los Beatles, nada volvió a ser igual. Nuestro amigo David Mauricio Rincón Alfonso nos dijo sus canciones para enamorar y alegrar corazones. Yo creo que sí, yo creo que esta es una de las principales misiones de las canciones de los Beatles, precisamente alegrar nuestras vidas. Siempre hay una canción de los Beatles para todo. Podemos escoger una y podemos llorar, podemos cantar, podemos alegrarnos y, ¿por qué no?, enamorar a alguien más con las canciones de los Beatles. Nuestro amigo Tony Volk Kako nos dijo, la incursión de un rock pop que marcó la pauta para hacer la diferencia en una sociedad que lo requería, un cambio de ideología urgente. Además de su buena música y un estilo que aún hoy predomina, el rock pop. Y aparte del rock pop, incluso el rock sinfónico, que lo podemos escuchar y lo podemos apreciar bastante en el álbum del Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que desde ahí surgió, y entonces no simplemente el rock pop, sino aparte más estilos inigualables los Beatles. Nuestro amigo José Alfredo González nos dijo, creo que la pregunta es difícil porque aportaron desde la moda un estilo y fueron el punto de lanza de una generación que en ese momento necesitaba un cambio. Pero al final creo que va a seguir a través del tiempo y será lo que va a seguir a través del tiempo será su música. Yo creo que esta respuesta resume bien todo lo que aportaron los Beatles, porque no solo fue la música, sino fue un estilo, fue la moda, e incluso, como ya lo mencionamos, el punto de lanza de una generación. Pero obviamente lo que todo mundo vamos a recordar por siempre va a ser la música, las letras de estas grandes, grandes canciones de verdad. Nuestra amiga Rona Delgado Altamirano nos dijo, una música auténtica, en sus inicios parecida a los grandes exponentes del rock, pero más tarde propia e inigualable. Claro que sí, porque los Beatles fueron una de las primeras bandas que empezaron a componer sus propias canciones. Antes se hacían covers de los covers, de los covers, de los covers, y verdaderamente la música estaba estancada, hasta que aparecieron los Beatles y empezaron a innovar, tanto en la música como en la letra, y obviamente un estilo inigualable, que hasta hoy podemos escuchar, y no solamente con los Beatles, sino muchos ya adoptaron precisamente eso, el estilo y la influencia de esta gran banda, los Beatles. Nuestro amigo José Luis Pérez Murillo nos dijo su gran imaginación musical. Y nuestro amigo Roleto Stanisso nos dijo un antes y un después de la historia musical. Totalmente de acuerdo. Nuestro amigo Rock Bear Harrison González Manzaret nos dijo la música, no digo aparte de que revolucionaron la música, implementaron nuevas técnicas de grabar, digo como en Tomorrow Never Knows, 8 Days a Week, y bueno, y la obra A Day in the Life. Son diferentes técnicas de grabación y bueno, el legado de música que nos dejaron y el mensaje de paz. Ese también es un punto bastante interesante y importante, el mensaje de paz que nos han dejado los Beatles en muchas de sus canciones, y no solo con los Beatles, sino ellos por separado. Bien conocemos las canciones de Imagine o Keep Peace a Chance de John Lennon, y obviamente canciones de Paul y de George que invitan precisamente a eso, a la paz. Dulce Lorena Glees Meléndez nos dijo, aparte de lo que dice Rock Bear Harrison, ellos fueron los pioneros en hacer videos musicales y los primeros que usaron otros instrumentos como la cítara. Claro que sí, fueron obviamente de los primeros y grandes canciones surgieron de esta imaginación. Y aparte de los videos, claro que sí, con el video de Rain y Paperback Writer, innovaron. Incluso en el video de la antología, ellos mismos dicen que tal vez fueron los inventores de lo que hoy es MTV, de hacer videos y después así promocionar a la banda, no ya no tener que ir a los programas de televisión a tocarlos en vivo. Nuestra amiga Liz Velázquez nos dijo, sin duda, algunas de su aportación fue revolucionar la música. Lalo González dijo Paul McCartney, así de fácil y sencillo, lo mejor de los Beatles. Yo pienso parecido, yo creo que a los Beatles llegó un joven muy talentoso y los Beatles después nos entregaron a gran genio que está convertido hoy en día y que cierra los Juegos Olímpicos con una interpretación magistral de Jude. Así de importante fue Paul McCartney a los Beatles y así de importante son los Beatles para la humanidad. Nuestros amigos de Escarabajos en la Manzana nos pusieron una pregunta un tanto necia. Perdón, pero considero que la mayoría del común de los beatlemaníacos del mundo sabemos que su aportación más grande en sí es su música, su misticismo, su creatividad, su carisma, su genialidad, sus técnicas de grabación, su inspiración, su rebeldía, sus palabras, sus letras, etcétera, etcétera. Pero lo más maravilloso de todo es que siguen con nosotros, y nosotros a su vez nos seguimos identificando con ellos. Gracias de verdad por participar, gran respuesta, y yo creo en todo lo que acaban de decir. Yo creo que tienen razón en todo, porque nosotros seguimos fieles a ellos, así como ellos siguen tocando, en el caso de Paul, en el caso de Ringo, siempre esta retroactividad. Y yo creo que eso es lo más maravilloso de todo, que a pesar de que ya pasaron tantos años, la música nos sigue moviendo y nos sigue haciendo vibrar, desde como las primeras fans que escucharon su música, como hasta nosotros, varias generaciones después, que seguimos amando la música de los Beatles. Muchísimas gracias a todos los beatlemanos que participaron con nosotros en esta ocasión, a los que no los invito a que lo hagan la próxima vez, a través de nuestra página en Facebook, ustedes ya saben, el Círculo Beatle. Soy Oscar Lugo, nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. Hasta la próxima. Bueno amigos, esto ha sido todo en la emisión número 17 del Círculo de Beatle, séptima temporada. Ojalá lo hayan disfrutado. Gracias Ángel Ortiz, Fabio Ortiz, Julio César Jiménez, Cardori, Oscar Lugo. Qué gran programa, qué gusto que hayan estado aquí. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo de Beatle. Incorpórate a él. Forgetting to give back. Isn't it a pity? Some things take so long. But how do I explain? Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo de Beatles 717, 1 de agosto 2012.